quiero escuchar a Nelly Costa, que está aquí. Mamá de Dayana, que es Dayana, la que encontraron el cuerpo encontrado es de Dayana. ¿Quién lo confirma, Nelly? La mamá de Dayana nos llamó a la compañera que siempre está en contacto con ella y bueno, está confirmando esta situación, que es Dayana la que encontraron. ¿Esto es a partir del reconocimiento a la convocatoria de reconocimiento de objetos que se ha hecho? Sí, exactamente, la convocatoria que le hicieron ahora a la Fabi, la familia fue y reconoció que son cosas de Dayana. ¿Van a permanecer aquí a la espera de una respuesta oficial? Vamos a ver qué hacemos. La verdad que sería muy bueno tener la respuesta oficial de la voz de la fiscal, pero también sabemos cómo es Rodríguez Francia, ¿no? Ella que nos tenía que cuidar, ella lo que nos tenía que encontrar, ella la que no tenía que responsabilizar a una joven, lo hizo. Así que sabemos quién es Rodríguez Francia.